FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mendoza y la máquina de la muerte tiene una larga lista con nombres y apellidos de cuáles fueron las víctimas que se hicieron públicas, que se conocen. Claudia Rafael lo describe y vamos a dar lectura a este texto como una nueva víctima que salió muy poco en los medios de comunicación. Un joven fue asesinado por esta máquina de matar. Dice lo siguiente: probablemente ese día se levantó algo más temprano que de costumbre. Se calzó el uniforme planchado como nunca, sin el menor atisbo de arrugas. Tal vez hasta sonrió ante su propia imagen en el espejo y salió. No era el viernes, un día cualquiera para él. Al mediodía, las autoridades de la unidad especial de patrullaje, junto al ministro de Seguridad de la provincia, lo condecoraron por su buen desempeño en la fuerza. Walter Darío García. Escuche bien el nombre y apellido del asesino. Walter Darío García era una muy buena persona y un ejemplo entre sus compañeros. Esto lo definió el Área de Inspección de Seguridad Mendocina. A esa misma hora, Franco Gaspar Díaz soñaba con la noche del sábado. La ropa, las chicas, la fiesta. Hacía 10 días había llegado de vuelta a su provincia después de 13 años en Chile junto a su mamá. Estudiaba, hacía changas como pintor de obra. Quizás se quedara en Mendoza junto a su papá y sus 4 hermanos. Tenía que probar. Solamente tenía escasos 19 años. La imagen congelada de una fotografía capturada en una red social desnuda su sonrisa. En las antípodas de la crueldad. Walter Daniel García, con su condecoración aún fresca y reluciente, llegó en horda patrullera por la noche al barrio Palumbo de Godoy Cruz. Los vecinos habían denunciado ruidos molestos. Los pibes sabían que era el anuncio del fin de la fiesta. Cuentan que les tiraron algunos piedrazos. Franco asomó por la puerta. Los testigos dicen que Walter Daniel García desenfundó su arma reglamentaria y disparó. El proyectil ingresó con la potencia de los 50 centímetros de distancia por el mentón de Franco. Salió atravesando su nuca. Y creen que con el vuelo de saetas ardientes, el mismo trozo de plomo entró en el rostro de Joana Flores, que se recupera en el hospital de la ciudad. Ella llevará la memoria de la casi muerte en la piel, cada vez que refleje su cara en algún espejo, cada vez que protagonice una fotografía, o cada vez que alguien le pregunte de qué es esa marca. Ese sábado, Francisco Paco Pérez preparaba sus trajes de gobernador, dispuesto a mostrarse ante la prensa como uno de los grandes protagonistas de la renacionalización de parte de YPF. La 9 milímetros de García se antepuso en sus intereses estratégicos del momento. Aseguró, como manda el manual del buen gobernante, que es un hecho lamentable, y también dijo que ha dado la orden al ministro de Seguridad para que haga ejercer todo el peso de la ley sobre el efectivo que haya provocado el hecho. Pero hay más historias de esta matriz represiva. La matriz represiva del sistema se desnuda en el paneo de víctimas de la bala policial mendocina, más allá del color partidario. La marca de fuego dejada por Roberto Castañeda fue tal vez el preanuncio más potente de lo que vendría más tarde. El 10 de septiembre de 1989, durante la gobernación de José Octavio Bordón, Roberto fue secuestrado por policías. Bastó un tiro en la cabeza. Como preámbulo y luego, con el mismo método usado años más tarde con José Luis Cabezas, lo arrojaron a su propia camioneta y lo incineraron. Los amigos de Roberto Castañeda relataron en aquel 1989 que habían visto cómo los policías lo perseguían y fueron convenientemente aleccionados para no insistir con sus recuerdos. Van a hacer boletas ustedes también, les decían. 23 años más tarde, el Estado mendocino se vio obligado a reconocer su responsabilidad y tuvo que indemnizar con 300.000 pesos a la familia del joven. 7 meses después de la muerte incendiaria de Roberto, las vidas de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria eran engullidas para siempre, desaparecidos en democracia. La última vez que alguien supo de ellos fue cuando los vieron subir a un móvil policial en el Parque San Martín, en la provincia de Mendoza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado argentino por su suerte. Cada gobernador mostró su fuerza represiva. Rodolfo Gabrielli, también del PJ, no se quedó atrás. Luis Araos tenía 16 años y Domingo González apenas 14. Los cuerpos magros de los dos fueron el blanco perfecto para los disparos. De 6 a 8 impactos de 9 milímetros policiales troncharon sus historias en noviembre de 1990. En febrero de 1992, Armando Raúl Neme y Carlos Ross fueron asesinados por dos hombres que integraban a las cooperativas policiales que presionaban a los comerciantes para venderles seguridad. Fueron condenados a perpetua, pero la sentencia fue apelada y suspendida. Sus muertes siguen impunes. En apenas unos días, el 24 de mayo, se cumplirán 20 años desde la desaparición de Paulo Cristian Guardatti, que tenía 21 años. A lo largo de varios años hubo 15 procesados entre médicos, enfermeros del hospital, empleados del cementerio de la capital mendocina y policías. Su cuerpo jamás apareció. En 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que hubo errores groseros en el proceso judicial. El gobierno de Mendoza terminó con reconocer la culpa de la policía e indemnizó a la mamá de Paulo con 135.000 pesos. También gobernador pejotista, Arturo Lafalla, tiene sus galardones. En su mandato, desde diciembre del 95 a diciembre del 99, murieron por manos policiales Luis Andrés Rosales, Hugo Gómez, Sebastián Bordón y Alfredo Cardullo. Hugo Gómez tenía 28 años, era estudiante y lo masacraron de 5 balazos mientras manejaba su Renault 6. Algo similar le ocurrió en febrero de 1996 a Luis Rosales, que 6 horas después fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza. De todos, la historia más mediatizada fue la de Sebastián Bordón. Había ido a Mendoza en viaje estudiantil. Fue llevado a un destacamento y ahí se pierde toda huella de su vida. 10 días después encontraron su cuerpo en un barranco del cañón de La Tuel. Ese día cumplía 19 años. Tenía signos de torturas antes aún de que su cuerpo apareciese. Adolfo Cardullo fue asesinado en San Rafael por un policía y un civil que arrojaron también su cuerpo a un barranco. Durante los gobiernos radicales de Roberto Iglesias y de Julio César Cobos, la estructura policial sostuvo la misma política. y hay más nombres. En marzo de 2000, José Zambrano y Pablo Rodríguez fueron asesinados y la causa quedó en la historia como la de la mafia policial. No hubo condenas judiciales. Exactamente un año más tarde, Walter fue acribillado por la espalda con una 9 milímetros policial. Nunca nadie fue juzgado. Mauro Morán tenía apenas 14 años. Los vecinos del barrio Estación Cuadro Pedriel de Luján de Mendoza lograron parar un tren para hacerse del carbón, para el fueguito que detendría un poco tanto frío. Los policías que custodiaban la carga pidieron refuerzos. Proyectiles de guerra dispararon desde una itaca. Terminaron con la vida de Mauro e hirieron a otros dos chicos. 12 días más tarde, Jonathan, de 20 años. Creía que la vida entera estaba en sus manos. Esa noche iba con su hermano y otro chico un cumpleaños. Dos policías los detuvieron en el corredor del oeste. Les gritaron que se pusieran boca abajo. Juan Carlos Orusa tomó su arma reglamentaria entre sus manos y le disparó en la nuca a Jonathan. Se desató hábilmente toda una red de encubrimiento que abarcó hasta la misma cúpula policial, que hizo lo imposible para ocultar el asesinato. El efectivo fue condenado a perpetua. Solo él, solamente él. Juan Carlos Erazo tenía 51 años. Era obrero del ajo en la empresa mendocina Campo Grande. Salió a calle con sus compañeros en pleno conflicto con la patronal. El 29 de noviembre del 2007 fueron reprimidos por la policía. Unos 50 trabajadores resultaron heridos. Juan Carlos llevaba las marcas de los golpes y también hematomas. Ya no pudo regresar al trabajo. Empeoró una y otra vez. Y su vida osciló desde entonces entre la terapia intensiva y la sala común. En la madrugada del 5 de abril de 2008 su corazón dejó de funcionar. Franco Gaspar Díaz, Roberto Castañeda, Juan Carlos Erazo, Jonathan, Mauro, Walter, Sebastián Bordón, Hugo, Alfredo, Paulo, Armando, Carlos, Luis, Domingo, Adolfo, Raúl, fueron devorados por la misma y exacta maquinaria, esa que trasciende todo color partidario, feroz, endémica y eficaz en sus intereses. Si Walter Daniel García fue condecorado unas horas antes de que de su arma saliera la bala que terminó con los sueños de Franco Díaz, no es producto de un error. Tampoco lo fue. La condecoración al policía que masacró a Hugo Gómez. Cumplieron unos y otros con el deber a rajatabla, sin errores, sin miramientos, truncando vidas y deseos, ostentando visible y estructuralmente la marca del Estado en la piel de cada uno. La luz, la imagen te desfiguró. camino a la cueva del médico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Sí decía con razón Radrizzani, era que Moreno tiene solo un juzgado de paz y otras provincias, muchas de las cuales han surgido presidente de la nación, tenían hasta Corte Suprema. Uh-huh. La Rioja. Entonces, por ejemplo, da otros ejemplos también. La situación del juzgado es insostenible, pero podemos dar algunas buenas noticias. ¿Cuáles? Y que muy próximamente se van a instalar 2 juzgados civiles y 2 juzgados de familia. La causa de fondo es que las grandes empresas frenaron en la expansión, el crecimiento, y esto ha afectado a las autopartistas. ¿Esto es así? Nosotros vemos, exactamente, y aparte vemos que, por ejemplo, el tema de la industria automotriz es muy complejo, porque se dicen que se fabrican 600.000 unidades, sí, pero el componente nacional de cada unidad es de alrededor del 30%. En nuestro caso en particular, el 29 de enero, a la madrugada, mi mamá y mi papá tuvieron un accidente en una moto. Mi mamá falleció, porque no, al estar tan oscura y esa arboleda, no hay luces, no hay nada. Los autos, en vez de parar para socorrerla, la atropellaron. Y bueno, y así varios casos. Yo ayer junté firmas en el jardín y una mamá me comentó que ella venía con el marido, que es policía, venían en una moto y también los pararon 2 en una moto y le empezaban a disparar. Iniciando recorte informativo en esta mañana de viernes, son las 9 de la mañana, 28 minutos, estamos cerquita de la tanda de la media hora, pero queríamos adelantarte de los temas que vamos a trabajar en el día de hoy. Para eso se encuentra en la mesa Fernando Choa. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia. Bueno, ahí escuchábamos en el adelanto de audios que de algún modo reflejan y consolidan el contenido del programa del día de hoy. A los vecinos de Lomas, ayer nos acercamos al barrio, estuvimos hablando con diferentes vecinos que están juntando firmas para pedir obras públicas por parte de la Municipalidad de Moreno, entendiendo la seguridad desde otro lugar, rompiendo esta lógica mediática que se intenta instalar. Son familiares de una víctima que sufrieron a través de, bien lo relataba, en el mes de enero, más precisamente el 29 de enero, donde hubo un accidente en la calle Alfonsina Storni, ruta 25, estamos hablando de Moreno Norte, y a partir de ese hecho puntual comienzan a observar a la seguridad desde otro lugar. Piden luminarias, piden asfalto. Recordemos que la calle principal del barrio Lomas está prácticamente destrozada. Justamente cuando hablaba ayer con los vecinos, Cintia, recordaba viejos móviles que realizábamos en recorte informativo y una mañana que me tocó transitar toda esa calle, donde realmente los vecinos cada 20 días estaban cortando las calles para exigir obras públicas. Vuelve a estar instalado este tema porque bien nos contaban, sí, cada 20 días también están volviendo a hacer cortes los vecinos ya de la zona de Lomas, de la parte principal, de la calle principal del barrio. Entonces se están juntando para recolectar firmas y luego presentar un proyecto en primera instancia al Consejo Deliberante y luego exigir reuniones con las diferentes áreas de la Municipalidad de Moreno. Un tema, Fernando, que no es nuevo, que ya lo hablamos en varias ocasiones. El estado de las calles es consecuencia también del tránsito de los colectivos. Estamos hablando en este caso de la Perlita, un monopolio de transporte que tenemos en nuestro distrito. Y también la falta de inversión. Y esto que generalmente recordábamos en alguna ocasión cuando hablamos con Mesa, cuando le preguntábamos, bueno, ¿quién se tenía que hacer cargo de esto? Y el Estado municipal es quien tiene que exigirle a la empresa que se haga cargo de estos arreglos. Esto no pasa en 25 de mayo, pero aparte se suma a esto que vos acabas de comentar, que es la falta de iluminación en los barrios. Buscando mejorar el tránsito, las personas deciden agarrar otro recorrido, que es la calle Storni. Ante esta situación observan que hay algunas falencias también. Una de ellas es la falta de iluminación, que provoca accidentes y por ende la muerte de una persona. Y esto también era lo que describían estas hermanas a través del testimonio que pudimos tener gracias a la labor periodística que realizaron el día de ayer. Y es parte de lo que tenemos para compartir en la mañana de hoy. Parte porque también ahí escuchábamos el reclamo de los trabajadores de Meca que estuvieron aquí en esta radio recuperada días atrás hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante y explicando la situación que se vive en Castelar. Hay más información, traemos hoy para compartir esto. Hoy se llevaría adelante una medida de fuerza y vamos a estar ampliando lo que va a suceder y cómo sigue la lucha de los trabajadores de Meca.

tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. En recorte informativo en esta radio recuperada, y te parece, Cintia, que empecemos a trabajar el primer tema que mencionábamos, los vecinos de Lomas. Exactamente, hablaste con Analía y Marcela y explican en este audio por qué están juntando firmas y comienzan a contarnos qué pasó, cuál es la historia que vivió, que sufrió su madre. Nuestro caso en particular, el 29 de enero, a la madrugada, mi mamá y mi papá tuvieron un accidente en una moto. Mi mamá falleció, porque no, al estar tan oscura y esa arboleda, no hay luces, no hay nada. Los autos, en vez de parar para socorrerla, la atropellaron. Y bueno, y así varios casos. Yo ayer junté firmas en el jardín y una mamá me comentó que ella venía con el marido, que es policía, venían en una moto y también los pararon dos en una moto y le empezaban a disparar. Y bueno, el marido, como es policía, los corrió a tiros, pero... Y así muchos casos. ¿Las firmas, en qué consiste el pedido que ustedes están llevando adelante como vecinos? Para que se pueda iluminar, para que haya iluminación y baje un poco toda esa ola de inseguridad, porque te paran para robar, te tiran caballos, te cruzan motos, te cruzan cordones... Te tiran los autos que están robados, que están todos prendidos fuego, y te los tiran en el medio de la calle para que vos puedas parar. De todo un poco. Estaban comentando que esa opción de ese camino se da porque también las calles principales de la zona están todas con rotas. Claro, sí, están rotas. O sea, la gente prefiere cruzar por ese lugar que es más cercano antes de tomar el camino principal, digamos. La Madrid. La Madrid es la que está toda rota. ¿Y esta situación que se viene reiterando en el tiempo, no hubo ninguna respuesta por parte de la municipalidad al pedido que se está haciendo de luminaria? No, porque recién ahora se está. Yo sé que la gente que ha tenido accidentes, sé que están por medio de abogados y no sé si han reclamado o no en la municipalidad, pero nosotros recién ahora empezamos. Supuestamente ya desde que se hizo tendría que haber estado iluminada, desde que se hizo. Pero no sé por qué no la iluminan. Y ya hace cuánto, 2 años que está la... ¿Dos, tres? Sí, ¿cuánto? Sí, desde que se hicieron las casitas. Cuando inauguraron las casitas, al tiempito, hicieron el asfalto esa. Pero nunca la iluminaron. Escuchábamos a Analía Vázquez y Marcela Vázquez explicando lo que sucede y el motivo principal que motorizó esta recolección de firmas junto a los vecinos. Nos contaban que hay buena recepción en el lugar también. Cuando ayer nos acercábamos al barrio Lomas, estaba María Elena Farías y Daniela Ibarra, vecinas del lugar que acompaña este reclamo y esta solicitud. En primera instancia, recordemos al Consejo Deliberante para que ingrese y se trate este pedido por parte de los vecinos, y luego están analizando acercarse a la Municipalidad de Moreno y también a la empresa La Perlita respecto a esto que bien describían las hermanas Analía y Marcela. Escuchamos ahora las palabras de este pedido que vienen llevando adelante y el acompañamiento por parte de los vecinos que están pidiendo seguridad desde esta perspectiva. Todos se quejan del mismo tema y nos desean suerte, que necesitan más luz, que necesitan que arreglen las calles. Hay solamente, no solamente ese tema, sino hay muchos temas en, por ejemplo, para hablar. Uno es el tema de la seguridad, que acá a las 7 de la mañana se están robando ya. El otro, que no hay luz en gran parte de las calles, no hay luz. El tema de la calle, de la ruta que pasa la Perlita también, ese también es un tema que está lleno de baches, está toda destruida. Y la única opción que tienen es por venir por esa parte, pero en esa parte no hay luz y no hay semáforo. Tampoco ninguna de las dos cosas. En este problema, que es algo histórico por parte de esta zona, ¿no?, del barrio Lomas, ¿qué respuesta le da la empresa a La Perlita, por ejemplo, cuando se reclama por mejoras en las calles, calles que son destrozadas por los mismos colectivos? La Perlita, a lo que yo escuché una vez, que hizo un comentario una señora, dijo que ellos no se hacían cargo de nada. Y lo único que ves es que tiran unos par de cascotes, brea y nada más. A la semana está todo roto de vuelta. Así que ellos supuestamente no se hacen cargo de nada. El que se tiene que arreglar es la municipalidad nada más. ¿Piensan que va a haber una respuesta positiva por parte de la municipalidad que va a resolver esto que ustedes están exigiendo, que son obras públicas? Claro, sí. ¿Cree que se va a llegar a esa instancia? Esperemos que sí, nosotros estamos con fe de que sí, porque son no es solo el barrio Lomas o 25, son varios barrios y la mayoría de los vecinos están todos de acuerdo. Todos dicen que sí, que nos apoyan, así que esperemos que sí, ojalá que sí. Por el bien de todos, no solo nosotros, por el caso especial de lo nuestro, ¿no?, lo que pasó con nuestra mamá. Y así nos ponemos en lugar de otros también, y sí. Ahí nos van a contar ahora y van a describir la zona para que el oyente empiece a visualizarla. Estamos hablando de la calle Alfonsina Storni, ruta 25, que es el lugar donde los vecinos deciden transitar respecto a las condiciones de la calle principal del barrio Lomas. Recorrido 14, si mal no lo recuerdo, que pasa por ese lugar, y que lo que sucede es que es intransitable. Entonces los vecinos empiezan a elegir otras rutas de tránsito, entre ellas la calle Storni, y sucede esto que ahora van a describir las hermanas y los vecinos que estaban ayer en el día en el barrio Lomas. Estamos hablando de Analía y Marcela, que nos contaban lo siguiente. Hubieron muchos accidentes ahí, chicos con moto que por ahí venían de trabajar y los asaltaban y por eso tenían el accidente de moto. Yo, como te había dicho que estaba en el jardín, junté firmas ahí. Hay una vecina que vive cerca ahí de la arboleda, me comentó eso también, de que la habían tiroteado, ella venía con la nena y con el marido en una moto. Y sí, hay muchos casos, muchos. Específicamente para la gente que está escuchando y quizás no conoce la zona en sí, ¿de qué calle estamos hablando y de qué zona estamos hablando? Se está pidiendo que haya iluminación. La calle es la calle Storni, que claro, se le dice la arboleda, queda sobre Ruta 25 y Storni. Y ahí entras al barrio Lomas de Moreno, entras al barrio Nuevo de las Casitas, que no sé cómo se llaman, y entras a la Perlita, allá, a la Perlita, 25 de Mayo, hay muchos barrios, sí, muchos barrios. Y me contaban que es una de las opciones por casi la mayoría de los vecinos por la ruptura de la calle principal, claro, de aquí de Loma. Claro, yo, en mi caso, yo la llevo y la traigo todos los días a la nueva del colegio. Antes iba por 25, también por el tema del semáforo, porque allá no hay semáforos y también es todo un tema cruzar. Y hasta que, bueno, después me puse más canchera y me animé a pasar por la arboleda, porque si no se te hace pelota todo. Mucho más rápido el acceso, es mucho más rápido. Recordaba, Cintia, cuando hablaba con los vecinos, y hoy también lo hacías aquí en estos micrófonos, cuando hablábamos con la señora Mesa de la empresa de La Perlita. ¿Recuerdan en aquella ocasión, esta entrevista que pudiste realizarles, la propietaria de la empresa La Perlita señalaba que ellas no tenían obligación de arreglar las calles, que eso debería hacerlo la municipalidad de Moreno, recordando que se había hablado respecto cuando consultábamos que había como un acuerdo implícito de que destrozos de calle requería reparación de las mismas por parte de la empresa. Esto no existe, pero no es solamente en estos barrios. Uno puede recorrer otros barrios y ver el estado de las calles. Y la palabra de los vecinos, los testimonios de los vecinos, justamente mencionan esto, que no son problemas nuevos. Recuerdo cuando algunos vecinos de La Perlita, por ejemplo, se organizaban para reclamar en qué condiciones se encuentran o las dificultades que hay para arreglar, para hacer una refacción la en algún Martín mejorado. Fierro, recorrido 18 de la empresa de La Perlita. Y así podríamos seguir mencionando en cada uno de los lugares en donde transita La Perlita por el lógico, y esto es lógico, tránsito frecuente, se arruinan los asfaltos y no se mejoran, quedan así. Hasta que se transforman en cráter, que no se puede pasar. Y esto es parte de la realidad que se ve en 25 de mayo y Lomas cuando uno intenta ingresar. Sumado a esto, la cuestión de falta de luz. Y también lo que decían los vecinos. Por ende, la inseguridad en la zona y el peligro que es para el tránsito en el lugar y los accidentes que se provocan. Una de las historias que mencionábamos es la historia de la mamá de Analía y Marcela. Y en este último audio, ellas comentan qué es lo que sucedió en enero de este año. 29 de enero, mencionaban al principio de la entrevista. Y también las dificultades para que esto avance en la justicia. Para que se empiece a trabajar. Escuchamos a Analía de Marcela que hacen el siguiente relato. Ana María Barrientos. Ella tenía 51 años. Tenía todavía para seguir. Y a partir de ese momento es como que ustedes empiezan a tomar conciencia y este reclamo que viene llevando adelante. Sí. Recién ahora también el tema de la fiscalía, también es como que hay que tener paciencia porque recién ahora están llamando a los testigos. Pasa que el tema es que al ser una zona oscura había un solo testigo, mi papá no se acuerda de nada porque no se acuerda. Y no, los autos ninguno paró, ninguno se hizo cargo, no hay nada. Hay solo una moto secuestrada que es con la que le tiraron la moto a mi papá para que se cayeran. Pero también está todo en la nada porque no hay un auto, no hay cámaras, no hay nada, no se sabe nada. Si me comentaba fuera del micrófono esta sensación de culpabilidad que se genera, ¿no? De no haber optado por otro camino. Claro, sí. Sí, se genera eso. Uno te pones a pensar y decís, pero bueno, tampoco... Que si estuvieran las obras como tendrían que estar, quizás uno no se pregunta por qué agarro por tal camino o no otro camino, ¿no? Sí, nosotros nos convencemos de que, bueno, le tenía que pasar, porque sí. Pero, qué sé yo, uno tampoco, ¿no? Va a vivir encerrado, va a vivir metido en tu casa, todo porque vos sabés que si salís, no sabés si volvés. Por culpa de esto que te arruinan la vida porque te la arruinan. ¿Sabes? Nosotros somos hermanos grandes, ¿no? Tenemos dos hermanos más chicos. Pero mi papá, todos estamos destrozados. Porque es la verdad, te arruinan la vida. Te la arruinan. Es así. Por no decir otra mala palabra, ¿no? Pero te la arruinan. Te la arruinan porque quedás... Es todo, no sé... Es algo que obviamente uno no piensa así, el día de mañana mi mamá y papá ya no van a estar, pero no así. No así de la manera, ella siendo tan joven, tenía 51 años, tenía un montón. Ella estaba trabajando, ella estaba arreglando su casa, y así, de un día para el otro te arruinan. Se tiende también, Fernando, el dolor de la familia. Esto que ellos mencionaban, intentar que avance en la justicia, que se investigue lo que pasó. Sumar a esto la utilización de las motos en los barrios, algo que aportó el compañero y que es interesante, porque cuando mencionamos la falta de control, se habla de esto también. La venta indiscriminada de estos vehículos, también la utilización en los barrios, se observa a menores que andan en las motos. sin respetar norma de tránsito alguna. Uh-huh. Lo que puede ocasionar esto, poner en riesgo la vida de los que transitan por las calles, y la falta de control en este ámbito también. Por un lado, la venta indiscriminada, y por el otro lado, la falta de control en los barrios de nuestro distrito que generan este tipo de inconveniente. Entonces ahí tenemos varios factores. La cuestión de la iluminación, volvemos a repetir, la falta de control en materia de tránsito, que producen las consecuencias que recién escuchábamos. Y el dolor de esta familia, que lo que hace es empezar a juntar firmas. Bueno, y mirá cómo uno va buscando opciones, Fernando, porque ya no se reclama por la calle que se tiene que arreglar, uh-huh, que es la entrada, sino que se está pidiendo que pongan luces desde el municipio en la que están utilizando ahora, para buscar alguna solución. Bueno, está bien, si querés dejala así a la calle esa, porque pero ya vemos, pero bueno, ponele luz a la otra. Cuando en realidad debería ser al revés. Ellos no deberían, ¿por qué? Porque así es como se termina afectando a varios barrios. Recordemos que esa es la entrada al barrio La Perla. Y también lo explicaban los vecinos. Ese asfalto se realiza cuando se comienzan a construir las casitas. Las viviendas, el plan federal de viviendas, donde debemos señalar, es un asfalto que unifica diferentes barrios, La Perla, La Perlita, el barrio Lomas, el acceso a Ruta 25, y es muy transitable, y por eso están solicitando lo que están exigiendo, que es obras públicas. Van a terminar la semana que viene la primera instancia de recolección de firmas para presentar este proyecto en el Consejo Deliberante. Pero también analizan tener una reunión con el intendente Mariano West, porque lo que nos señalaban es, en épocas de elecciones, los hemos escuchado a todos los candidatos hablar sobre obras públicas. Bueno, ahora que ya pasaron las elecciones, queremos que eso se cumpla. Y esa era la lógica que están motorizando. No descartan hacer una movilización, porque nos contaban que a medida que van contando la experiencia de vida, este dolor que bien lo relataban, van a tratar de unificar una medida de fuerza, es decir, empezar a ver cómo resolverlo, entendiendo la experiencia de los vecinos de Lomas, que habían cortado las calles años atrás, lograron un asfalto precario en aquella ocasión, que ahora está nuevamente destrozado. Entonces están analizando ver cómo resolver estos problemas urbanos del barrio. Muy bien, 9:55, esto es Recorte Informativo. Si te querés comunicar con nosotros, dejar alguna opinión o alguna propuesta, 466-6559, la característica 0237, o para mensaje de texto el 15-61-5403-59.

para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Nosotros aquí en Recorte Informativo, ya llegará nuestra compañera Cintia Medina, estamos haciendo trabajo de producción, pero antes te comento que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Como todos los viernes ya está Alfredo Grande en línea. Está, claro. Todas las palabras mezcladas, Alfredo Grande en línea. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué va? Todo bien. Bueno, me alegro. Hablando hoy de la muerte digna y esto que se trabajó en el Congreso hace unos días, nosotros habíamos hablado en una ocasión con Selva cuando conocimos la historia de Camila, que es su hija. ¿Qué opinión te merece esto y qué es lo que podemos compartir con los oyentes de esta radio? Primero, hacer una diferencia que a mí me parece importante cuando se habla de la ley o de las leyes, que hay leyes que yo llamo leyes yoicas, que tienen que ver con cuidado, protección, básicamente de la vida, y las leyes superyoicas, que son todo el aparato represivo, cuya expresión paradigmática es el Código Penal, y las leyes, que yo, ley de residencia, ley contra actividades comunistas, ley antiterrorista, o todo eso. O sea que la ley no es la ley, sino que son las leyes, y hay leyes que ayudan y leyes que joden, para decirlo en una simplificación. Ahora, lo que sí es importante es que fíjate que cómo será de indigna la situación para que haya una ley de muerte digna. Porque entonces lo que tendríamos que hacer de aquí para atrás es evaluar todas las muertes indignas que ha habido y que hay para que sea necesaria una ley de muerte digna. Porque detrás de la apariencia de que lo que se trata es que el paciente pueda decidir tratamientos, incurentos y todo eso, en realidad la indignidad de la muerte es un gran negocio. Si la indignidad de la muerte tiene que ver con la prolongación artificial de la vida y ese tabú de la eutanasia, con lo cual el costo del tratamiento de pacientes terminales artificialmente prolongados es altísimo. Como vos comprenderás, eso los prestadores lo facturan y los auditores, las horas sociales y los prepagos lo debitan, pero de todas maneras queda absolutamente una fuerte ganancia. Yo no soy tan joven como quisiera, pero me acuerdo cuando tomaba clase de salud pública, que estoy hablando de década del 70, y un docente dijo algo que siempre recuerdo, de hecho lo estoy recordando ahora, que el 80% del presupuesto de salud pública, ponele, de Suecia, que en ese momento era un paradigma, se pierde en prolongar tres días la vida de un paciente. O sea que acá, algo encubierto, como siempre, es que es un tema económico, o sea que el alto beneficio para prestadores de lo que se llama la alta complejidad, la terapia intensiva en pacientes terminales, o sea, pacientes crónicos, que no tienen ninguna posibilidad de, ni siquiera de mejoría sintomática, te digo, no digamos de curación, y sin embargo, la indignidad sostiene la gran facturación, ¿no? Sí, y la crueldad de seguir manteniendo de esa manera a pacientes en ese estado, porque encima uno piensa y lo tienen y los familiares lo tienen que explicar, porque hace más de un año que se está hablando del tema, están yendo a los lugares para que finalmente salga esta ley, y todavía hay opiniones que marcan. Fue aprobado por unanimidad en el Congreso este proyecto de muerte digna, pero ¿qué significa lo digno? ¿O cómo podemos definir qué es digno y qué no es digno? Bueno, es muy buena pregunta. Dignidad en este caso es un eufemismo, y en eso estoy de acuerdo, y me parece muy muy copada tu observación, de ahorro de sufrimiento innecesario. O sea, tampoco es dignidad. O sea, es lo mismo cuando apareció el parto sin dolor. Yo me acuerdo que discutía, bueno, pero el otro parto era con dolor. No, me decía el docente, el otro parto es parto. Este es sin dolor. Bueno, pero entonces el otro era con dolor, y así no se resuelve. Esta en realidad es muerte sin sufrimiento innecesario. Si la muerte es digna, no es digna, es una palabra así encubridora, evidentemente. Además oculta que lo que hay que proponer es a la vida digna. Por ejemplo, yo voy a escribir algo, o debería haberlo escrito, pero todavía no lo escribí, sobre que en realidad la ley de identidad de género es una ley de vida digna, ¿no? Entonces, sí, tener tu género, elegís cómo querés ser reconocido por los demás, eso es dignidad. Pero en el caso este de la ley de muerte digna, es simplemente habilita a evitar el sufrimiento, fíjate lo que estamos hablando, innecesario, fíjate lo que estamos hablando, o sea, sufrimiento innecesario. Hubo que intervenir en la ley porque había un sufrimiento innecesario que, insisto, no es que al paciente se le daba por razones, entre comillas, humanitarias, sino porque implica toda una gran sobrefacturación. Uh-huh. Entonces, realmente, todo el aparataje que hay, hay criterios médicos en qué medida debe o no debe ser utilizado. Es decir, no es tan difícil de determinar. Tampoco debe decir que sea tan fácil, pero ya a esta altura de la ciencia médica es bastante claro. O sea, entonces, evidentemente, cuando el paciente no recibe ningún beneficio de la terapia, y parte de la medicina es no hacer daño, es decir, el precepto básico de la medicina es siempre, te lo voy a decir en latín, porque bueno, primum non nocere, o sea, primero no hacer daño, y entonces que sea necesaria una ley para lo que es un concepto fundante de la medicina, tiene que ver con que, como yo digo, se ha pasado del arte de curar al arte de currar. Y el curro es también el curro de las grandes sobrefacturaciones, por ejemplo, también con las, patologías crónicas. O sea, la cronicidad es el gran negocio de la medicina. La cronicidad en el cáncer, la cronicidad en el SIDA, todos los que son en Alzheimer ahora, o sea, son todas cuestiones crónicas que permiten ganancias fabulosas, pero brutales, así, 1,000, 2,000, 3,000% sobre los costos, en función de una población que evidentemente no tiene ninguna otra posibilidad más que hacer esos tratamientos, los cócteles en el caso del SIDA, ¿no? Hay vacunas contra el cáncer que no jamás serán comercializadas a valores aceptados, porque evidentemente el gran negocio es la cronicidad, y una de las formas más crueles de la cronicidad es el paciente terminal. Entonces creo que sí, es una ley útil, necesaria, pero que también es un analizador del grado que se llega de putrefacción, incluso en la medicina, por sostener el gran negocio de la sobrefacturación, ¿no? Está aquí en la mesa Bernardo Tosi, que te va a realizar una pregunta. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, cómo estás? Yo enganchaba con lo que habíamos hablado la semana pasada, que vos comentabas y nos contabas al respecto del arte de vivir, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que me quedé pensando justamente en relación a la vida, la relación que tiene con la muerte. Y cómo vos decías muy bien que la muerte está presente en este mundo capitalista en el que vivimos como un negocio. No, está muy presente, la muerte es un negocio que sirve para hacer dinero. Ahora, está ausente culturalmente en el sentido de que no es la muerte parte de la vida, no hay relación con la muerte, como que se oculta y no se conceptualiza la muerte. Quiero decir, se piensa casi horrorosamente que alguien decida morir de tal o cual manera, como si hubiera que evitarlo a todo trance y que uno no pudiera elegir vivir su vida con, claro, corriendo un determinado riesgo de muerte. ¿Vos ves que hay algo que no cierra? Digo, esto te digo, a mí me hace reflexionar mucho porque justamente cuando uno habla de la lucha que tiene que ver con intervenir en la lucha de clases y poner en riesgo la propia vida, ¿no? El hecho de poner en riesgo la propia vida ya deslegitima cualquier acción que vos puedas hacer como suicida, ¿no? Como, claro, como excesivamente, incluso hasta romántica, ¿no? En el sentido de ser amante de la muerte. Y quería preguntarte, ¿cómo ves vos este tema en relación a la muerte? Si está presente, si está ausente, ¿cómo se la conceptualiza hoy en día en la cultura del sentido común, te diría? Bueno, la cultura del sentido común ya es un tema en sí mismo, ¿no? Porque el sentido común generalmente es reaccionario, ¿no? Pero bueno, lo dejamos abierto para otra charla. Pero lo que vos traes es muy importante en sí, ya es como una reflexión muy, muy densa, ¿no? Yo lo que te podría llegar a decir es que en realidad el tema, nadie quiere morir, pero sí hay gente que no quiere vivir de determinadas maneras. Si yo así no quiero seguir viviendo, no lo mismo que querer morir. Si no hay deseo de muerte, lo que hay es deseo de no vivir en esas condiciones. Ningún suicida quiere morir, lo que quiere es dejar de vivir ese sufrimiento. El caso paradigmático es la tortura. No es que el torturado quiere morir, no quiere seguir viviendo bajo tortura. Y eso nos pasa en la vida cotidiana. O sea, no hay deseo de muerte. No hay una inscripción de un deseo de muerte porque la muerte no es una experiencia. O sea, vos deseas a partir de experiencias concretas, de lo que podríamos llamar la materialidad de la experiencia. Eso crea un deseo. Mal podría haber un deseo de muerte cuando no hay materialidad de la muerte. Entonces, las personas que dicen que es una manera de decir, como Pablo puede decir en una pelea matrimonial a tu mujer, te voy a matar y no la vas a matar, a veces sí, pero no porque se lo dijiste, porque es más, si se lo querés matar, por ahí no se lo decís. Entonces hay formas de decir, por ahí entra ahí lo del sentido común. Bueno, uno puede decir, tengo ganas de morirme, pero en realidad a nivel más fundante es, no deseo seguir viviendo en estas condiciones de sufrimiento, de dolor, de tristeza. Entonces, ahí es donde aparece la idea de muerte digna, que en realidad sería darle dignidad a lo poco que le queda de vida. Y evidentemente no es estar entubado en un hospital con pacientes peores que uno o igual que uno. Bueno, si no, mirá, yo tuve una experiencia que, hablando con ustedes me la acuerdo, porque así la voy a incluir en el texto, yo, un joven psiquiatra, tuve que decir que un paciente no volviera a terapia intensiva. Y porque el hombre estaba aterrado de volver, ya había estado. Me convocaron, y yo tuve una discusión con el clínico, me acuerdo, donde el clínico decía, a mí me preocupa el medio interno del paciente. Yo decía, a mí me preocupa el medio externo del paciente, porque además un paciente de terapia intensiva, en esas condiciones hace pelota a toda la familia. Ni siquiera es un tema individual. Y cuando este hombre falleció hace muchos años, y yo no sé si tengo eso porque yo guardo todo, la mujer me mandó una nota de agradecimiento que por mi intervención, este hombre pudo morir en la casa, con ella, con la familia. O sea, yo le facilité no la muerte digna, le facilité que lo poco de vida que le quedaba la transcurriera dignamente. O sea, dignamente en el sentido de la dignidad de evitar el dolor innecesario, digamos, ¿no? Porque aún en esos momentos hay un dolor inevitable, pero también hay un plus dolor, digamos, ¿no? Que es el que da el sistema represor por razones siempre ligadas a lo que decía antes del hiperlucro, ¿no? Vos hablabas de que no hay experiencia de la muerte. No. ¿Y qué es lo que hay previo a la muerte? Digo, porque vos comentabas esta experiencia de este hombre que pudo pasar sus últimos momentos, sí, con su familia. Hay una experiencia previa a la muerte. ¿No hay una, sí, construcción cultural de qué es la muerte? ¿No está, sí, implicado, sí, sí, en, no, eso? Cultural sí, por supuesto, tanto los ritos y demás, pero digo que el individuo no tiene experiencia de muerte. Es decir, justamente, es decir, uno puede, por eso te digo, como forma de decir, bueno, me muero de amor por vos, esto, prefiero morir. Sí, son maneras de decir, pero la experiencia en sí, es un tema, por ahí excede en este momento hablarlo, pero digamos, para mí, cuando digo para mí no es solamente para mí, pero para mí también en todo caso, el deseo se construye a partir de la materialidad de una experiencia. Uh-huh. El deseo de lo que vos quieras, inclusive yo sí. Deseo que ustedes me llamen a partir de la materialidad de la experiencia que una vez me llamaron. Uh-huh. Yo no deseaba que me llamaran antes que me llamaron, o lo deseaba en abstracto, no sé si es claro. Sí. Yo estoy esperando que me llamen, porque además hubo un viernes o dos viernes que no hablamos, es porque hubo una materialidad de la experiencia que me hizo placentero hablar con ustedes. Esto es en serio, no crean que estoy haciendo Es un ejemplo. Y entonces yo el viernes que viene espero que me llamen. Y si no me llaman, ¿qué pasó? ¿Están enojados? ¿Que algún servicio estuvo diciendo boludeces? Pero nos pasa habitualmente. Ahora, sin la materialidad de la experiencia, ni siquiera es un deseo. Sería, qué lindo sería que alguna vez, ¿viste? Sí, pero como abstracción, ¿viste? Yo no la puedo desear acá. Catherine Zeta-Jones, porque nunca estuve con ella, ¿viste? Entonces puedo tener como una abstracción. Eso sí, en ese sentido sí uno puede tener experiencia de muerte. Uno lo que ha tenido son experiencias de separación, de pérdida. Y en realidad lo que uno tiene no es la experiencia de la muerte propia, sino de aquello que murió para nosotros. Claro. Es decir, la pérdida. Y esa suele ser dolorosa, digamos, ¿no? El unicornio azul, ponele. Pero de la propia muerte no hay experiencia. Concreta. Ahora, en abstracto, como hablan los economistas, ¿viste? Que hablan en abstracto, sí, pero es en abstracto. O sea, lo que uno tiene como experiencia es formas de vivir más o menos satisfactorias y algunas absolutamente desgraciadas. Eso sí. Ahora, yo te pregunto y no quiero seguir ahondando porque es un tema que a mí me interesa. Pero parece que no puedes evitar. Que no lo puedo evitar. ¿Qué es esta cuestión? Sí. El momento previo a la muerte es experiencia de vida. ¿Cómo? El momento previo a la muerte, sobre todo digo en los seres humanos que somos conscientes de nuestra finitud y de nuestra próxima muerte, digamos en un futuro más o menos lejano o cercano, quiero decir. ¿Vos decís que los seres humanos somos conscientes de la finitud? Exactamente, y sabemos. Pero en abstracto. Sabemos. Nadie es consciente de la finitud. Sabemos. Si vos y yo fuéramos conscientes de nuestra finitud, salimos corriendo y dejamos hablar por teléfono en el mismo momento. No hay conciencia de la muerte, ni siquiera de la muerte futura. Y no te estoy hablando de los jóvenes, los niños, sino gente de cierta edad como yo, por ejemplo. Nosotros nos movemos siempre desde el paradigma de la inmortalidad. Claro. Y casi te diría que por suerte, ¿no? Porque si no, te digo, yo no pago más ningún impuesto, te digo. A mí no me agarran con el monotributo nunca más, ¿viste? ¿Y qué sucede con un enfermo terminal? Y bueno, con un enfermo terminal, en realidad, supongo yo que lo mejor que puede pasar, y ahí por ejemplo todos los colegas que trabajan con el paradigma del payamédico lo saben bien, busca que la vida, no importa cuánto, el famoso tema de la calidad de vida, se sostenga de una manera así intensa, digamos, ¿no? Por eso digo, todo lo que tiene que ver con la muerte hay que retraducirlo en formas de vivir, a predominio de sufrimiento o a predominio de gratificación. Yo tendría que pensar cómo serían mis últimas gratificaciones, pero seguramente me gustaría escuchando música, leyendo algún poema, tomando la mano de las personas que amo y que me aman. Eso sería para mí lo más cercano a la dignidad. En cambio, estar en un lugar horrible, es decir, como estar en el infierno antes de llegar ahí, digamos, si tengo que ir al infierno, que sea después de morir, no antes. Y esos lugares son infernales, realmente. Entonces, la ley de muerte digna creo que pone, por lo menos, le vuelve a dar al paciente el deseo. El deseo de cómo terminar su vida. No como de empezar su muerte, porque ya es mucho eso, ¿viste? Excepto, ¿cómo se llamaba este periodista que fue y volvió varias veces? No me acuerdo. Suairo. Víctor Sueiro. Víctor Sueiro, habría que preguntarle a él, pero yo tengo derecho a decir cómo quiero terminar mis días, digamos, ¿viste? Como la película Thelma y Luis, que en definitiva las verdaderas Thelma y Luis no se tiraron al precipicio, ¿no? Pero en la película sí, bueno, uno elige así, uno elige cómo terminar la vida, no cómo empezar la muerte. Alfredo, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos discutiendo acerca de una ley que habla de esto que es la humanidad. Sí, tener una cuota de humanidad cuando te estás exactamente, viviendo. Exactamente. Entonces es como demasiado, por eso sí, escuché en una red social que decía, bueno, aprobaron la ley de la muerte digna, ahora vamos por la de la vida digna. Sí, claro, entonces, absolutamente. Todas estas reflexiones las que llegan y que nos lleva a eso, a pensar en la muerte como concepción abstracta, porque no lo vimos desde lo concreto, entonces no, por yo eso, creo que no, pero ahí es un tema que sí, uno vivió el dolor de una pérdida, como decías vos, del duelo, sí, pero sí, uno sí vivió el dolor, o sea, de alguien querido que se te fue, no es que uno está en esa situación en pero particular. De todas maneras considero muy interesante poder discutirlo, poder dejarlo abierto y retomarlo en algún otro momento, ¿no? Uh-huh. ¿Mm? Alfredo, no sé, Bernardo, ¿quiere agregar algo? Quería agradecerte, Alfredo, por justamente estos conceptos que un poco aclaran algunas cuestiones y hacen llegar un poco más en profundidad en la reflexión al respecto de estos temas que a mí me parecen importantes. Yo te agradezco a vos porque solamente uno piensa dentro de un vínculo, si no es imposible. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Alfredo Grande, columnista de los días viernes, hablaba con nosotros reflexionando sobre algunos temas en particular. Hablábamos esta semana que se trabajó en el Senado, ya había pasado por diputados, esta ley de la muerte digna, la veíamos a Selva, hablamos con Selva en una oportunidad también, y esta semana con Milman, que es del GEM, es un legislador del GEM. Y tenemos que pensar en esto, Bernardo, que es hablar de que se necesita una ley para que se legisle morir, y también esta cuestión de la humanidad, cómo decide la persona morir. Y después me preguntaba yo, bueno, ahora está la ley, ¿qué va a pasar en los hospitales? Porque pasa también con el aborto no punible, digo, después los profesionales, o por ejemplo, para lo que es la salud reproductiva, o aquellos elementos que en materia de ley se encuentran, o sea, que están hay una legislación, pero que luego en la práctica no se llevan adelante, por cuestiones religiosas, por cuestiones de moral, de ética, no sé, por lo que vos le quieras poner. Pero que se prolonga de esta manera el sufrimiento. Bueno, allí van a tener que actuar los abogados y quien corresponda para hablar de esto. Pero de todo esto también tenemos que hablar. Hay que decir que se aprobó, pero todavía hay que hablar de la reglamentación y después cuando se va a promulgar la ley. Es muy significativo que las dos leyes de las cuales estábamos hablando en este momento tienen que ver con la muerte y con el nacimiento, ¿no? La cuestión del aborto, que es otra cuestión que también yo creo que excede, lo mismo que la cuestión es de la muerte digna, excede la capacidad de nuestra cultura para construir una red de significación que lo haga vivible. Yo creo que toda cultura necesita de algún modo establecer vínculos con lo previo a la vida y lo posterior a la vida. Y me parece que lo que tenemos nosotros en este mundo capitalista en el que vivimos es justamente la mercantilización de ambas instancias. Y no nos permite justamente repensarlo esto desde un punto de vista espiritual. Lo que yo creo que lo que sucede es un desprecio a justamente estas instancias y una degradación de estas dos instancias que tienen que ver con la creación de la vida y con justamente irse de este mundo, sea dignamente o no. Quiero decir, justamente este tipo de leyes aporta sobre todo a la reflexión y aporta, digamos, a una construcción real de frente a una situación que es inevitable. 10:29, estamos en Recorte Informativo, hablábamos con Alfredo Grande en este bloque, Bernardo Tosi, que ingresó a la mesa de trabajo, está en la mesa de trabajo, pero operando, en este caso estuvo aquí en la conversación que tuvimos con Alfredo Grande. Nosotros vamos a continuar Recorte Informativo, en nuestras vías de comunicación 466-6559,

¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo en la 90.1. En instantes estaremos profundizando sobre los temas que adelantábamos al inicio del programa, entre ellos la entrevista con Carlos Campion, realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, y también los trabajadores de Meca de Castelar, también una entrevista realizada por nuestros compañeros. Vamos a estar también diciéndote que hoy vamos a escuchar a Roque Dalton, pero una versión de un grupo de rock de Guatemala, haciendo Poema de Amor de Roque Dalton, y estaremos escuchándolos aquí en la 90.1 como cierre del programa. Pero está Bernardo Tosi nuevamente en los estudios en primera instancia para tomar lectura de los mensajes que llegaron al 466-6559 cuando hablaron los oyentes con nosotros, y también mensajes de textos al 1561-540359. Bueno, llegaron dos mensajes, dos llamados al número de línea 466-6559. Primero, en primera instancia, llamó Gabriela, y que estuvo comentando al respecto de cómo los pueblos originarios tratan la cuestión de la muerte, la cuestión circular que tiene que ver con la vida y la muerte, las cuestiones espirituales, que es distinto a lo que en nuestra cultura se conceptualiza, ¿no? La muerte. Por otro lado, llamó Ana de Cascosalas, a quien le agradezco especialmente lo que nos estuvo comunicando y lo que estuvimos charlando con ella por teléfono, y ella decía que no hay cultura de la preparación para la muerte. Y señalaba, debemos prepararnos para la muerte. Nos comentaba un caso de una persona llegada a ella que tuvo unas pérdidas muy importantes y que tuvo lutos de mucho tiempo, y que a lo largo del tiempo, del transcurso de la vida de esta persona, se fue hablando el tema de la muerte, y que bueno, en una familia muy numerosa, y que bueno, siempre alguna pérdida había, y que finalmente se fue preparando gracias a este diálogo y este repensar y reflexionar en relación a la muerte. Y se preparó y se dejó partir mejor a las personas, decía Ana. Esto, bueno, comentaba también Ana el hecho de que es muy, muy necesario el trabajar esto, y que justamente no estamos en una cultura que esté preparada para la muerte. Bueno, agradecemos a Ana de Cascosalas la comunicación, y como ella bien dice, es un ida y vuelta. Llega el momento de lectura de titulares internacionales a cargo de nuestro compañero Bernardo Tosi, así que sin más palabras, vamos a eso. Brasil. Comisión de la Verdad investigará violaciones a los derechos humanos. Pese a la imposibilidad de enjuiciar a los responsables de los crímenes debido al amparo de la aún vigente ley de amnistía, una comisión de la verdad investigará las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Brasil entre 1946 y 1988. La comisión de la verdad será la encargada de investigar los delitos de lesa humanidad en Brasil. Fue conformada por la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, tras la sanción en noviembre de 2011 de una ley que autorizaba la creación de dicha entidad. En ese sentido, la mandataria brasileña designó este jueves a los 7 integrantes de dicha comisión que investigará las violaciones a los derechos humanos en Brasil entre 1946 y 1988. Este periodo también incluye las investigaciones sobre la dictadura militar que operó en el país sudamericano entre 1964 y 1988. 82. Los integrantes de este grupo tendrán 2 años para redactar un informe final. Será tras escuchar declaraciones y analizar documentos enfocados al esclarecimiento de los crímenes. Fuente: Agencia Pulsar. Una información que ya hemos estado trabajando en esta radio, celebran aprobación en Chile de ley antidiscriminación. Autoridades y organizaciones sociales aplaudieron la aprobación al Congreso chileno de un proyecto de ley antidiscriminación. La iniciativa quedó lista para convertirse en ley luego que anoche el Senado le dio su visto bueno por 25 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, los 6 últimos de parlamentarios de la coalición gobernante de derecha. Ya el martes la había aprobado la Cámara de Diputados. El proyecto inició su tramitación en 2005, impulsado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, y desde entonces había permanecido empantanado en el poder legislativo. En estos 7 años ha habido 823 casos de discriminación, algunos brutales, 17 asesinatos basados en la orientación sexual o en la identidad de género. Ese es el costo que ha pagado Chile para tener una ley antidiscriminación, subrayó el presidente de Movil, Rolando Jiménez. Por su parte, el vocero de esa agrupación, Jaime Parada, dio a conocer el contenido de una carta de la familia de Daniel Zamudio, un joven chileno de 24 años salvajemente torturado y asesinado en marzo pasado, aquí por su condición homosexual. Nada ni nadie devolverá la vida a nuestro hijo Daniel Zamudio, que fue torturado y asesinado solo por ser homosexual. Sin embargo, el proyecto servirá para prevenir y enfrentar discriminaciones que afecten a otros jóvenes, y eso nos da cierta paz, señaló la misiva. Fuente de esta información, la revista América 21. ...400.000 personas protestan en Reino Unido contra la reforma de pensiones. 400.000 trabajadores públicos en Reino Unido tomaron este jueves las calles del país en una huelga de 24 horas para protestar contra los planes propuestos por el gobierno de David Cameron para reformar el sistema de pensiones. Los huelguistas, empleados de los organismos públicos, entre ellos policías y personal de inmigración, expresaron su descontento con la nueva propuesta que les llevará a trabajar más años y cobrar menos una vez que sean retirados. De acuerdo al secretario general del Sindicato del Sector Público, Unite, Gail Cartmell, la insatisfacción es tal que es la tercera vez que marchan en 6 meses contra el proyecto propuesto por el primer ministro Cameron. Cartmell dijo que el gobierno se ampara en reducir el presupuesto de la nación en base a las pensiones de los trabajadores. Continuamos con las palabras de Carmel, que dijo lo siguiente: el gobierno se ampara en reducir el presupuesto de la nación en base a las pensiones de los trabajadores en vez de apuntar a la codicia de los banqueros. Fuente de esta información, libreRed.net. Y finalmente, la última noticia que vamos a difundir en la sección de noticias internacionales es la siguiente: inicia juicio en Uruguay y por abusos de cascos azules contra joven haitiano. Llegó a Uruguay el joven haitiano que denunció en 2011 por abuso sexual a 5 cascos azules uruguayos de la MINUSTA. Johnny Biulicete testificará en el juicio que comienza este jueves. Antes de la llegada del joven, la Cancillería uruguaya manifestó que empleará todos los medios a su alcance para determinar las eventuales responsabilidades sobre el hecho. En ese sentido, destacó que financiará el viaje y la estancia en Uruguay del joven haitiano y la de sus abogados, además de ofrecerles seguridad y privacidad. Esto se debe a que Johnny Jean Biulicete rechazó las propuestas uruguayas de prestar declaraciones mediante una videoconferencia o mediante el traslado a Haití del juez competente Alejandro Guido. Cabe señalar que la Cancillería también informó que desde la presentación de la denuncia por este caso se iniciaron procedimientos tanto a nivel de la justicia militar como en la órbita penal ordinaria. Vale recordar que los 5 cascos azules uruguayos acusados de agredir sexualmente al joven haitiano pertenecían a la misión de estabilización de las Naciones Unidas, MINUSTA, en Haití. La denuncia contra los uniformados se presentó tras la difusión a comienzos de septiembre de 2011 de un video donde se mostraba los supuestos abusos contra Johnny Biulicete. Tras conocer los hechos, el presidente haitiano, Michel Martelly, repudió el acto y lo calificó de violación colectiva. Por su parte, el presidente uruguayo, José Mujica, envió una carta con disculpas al pueblo de Haití. Allí aseguró la investigación del hecho hasta las últimas consecuencias. Fuente de la información, Agencia Pulsar. Y hasta aquí la lectura de titulares de noticias internacionales en Recorte Informativo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Harana we, harana we, harana we. Nacho Gorem, Miki Magdalena, Nacho Gorem, Nacho Gorem, Nachirara Kiyatole, Nacho Gorem, Nacho Gorem, Nachirara Kiyatole, Hele, Hele, Hele. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál Pero es. Pero fueron citados a indagatoria. ¿Fueron citados? Sí. Como obstrucción de la vía pública. Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo en la 90.1, abriendo algunos portales de internet, entre ellos el sitio de la Municipalidad de Moreno, donde se titula "Se inauguró la unidad sanitaria del barrio Villanueva". Lo mencionábamos el día que iba a suceder esta actividad, con la presencia del gobernador Daniel Scioli, del intendente municipal Mariano Hues, del ministro de Salud Provincial Alejandro Colia y de miembros de la comunidad del barrio Villanueva. Se inauguró este martes la unidad sanitaria número 40. El nuevo centro de salud brindará atención médica gratuita en ginecología, odontología, pediatría y enfermería, entre otros servicios, es lo que publica la página de la municipalidad. Nosotros no pudimos estar ese día, algunas dificultades técnicas, pero también operativas y falta de información al respecto. Anunciábamos la actividad que estaba dando. No pudimos estar en el lugar. Citando la fuente, tenemos que decir que los audios que vamos a escuchar son de el programa del noticiero de Telered Moreno. Allí la palabra de los funcionarios que se hicieron presentes en Villanueva, este barrio con muchas dificultades, del cual hablamos también en varias oportunidades, en relación al crecimiento de población y la necesidad tanto en educación como en salud para poder dar respuesta a los vecinos del lugar. Uno de los motivos de la presencia de los funcionarios fue justamente esto que decía Fernando, la inauguración de la unidad sanitaria del barrio Villanueva, y hay audios para compartir de gracias al trabajo y tomamos prestado del noticiero de Telered Moreno. No podemos escuchar la palabra del intendente municipal Mariano Hues, que mencionó que sabemos que hay un compromiso con la salud de nuestro pueblo y eso nos da una enorme alegría y agradecimiento por el gobierno provincial por todo lo que está gestionando. Este nuevo centro de salud responde a una enorme necesidad de los vecinos de Villanueva y va a tener todos los servicios de atención médica disponibles. Estamos inaugurando no solo un edificio, sino un servicio permanente de atención a nuestro pueblo en uno de los barrios más humildes y más dignos de nuestro distrito. Es la palabra de Mariano Hues, que aparece en el sitio de la Municipalidad de Moreno. Quien también tomó la palabra fue Alejandro Colia, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Felicitó al equipo de salud, dice la página oficial del municipio de Moreno, manifestando esto. Del Banco Provincia, licenciado Gustavo Marangoni, querido arquitecto Guastavino, representación de Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de Gobierno de la provincia, a todos ustedes, al equipo de salud, a este maravilloso equipo de salud que tiene Moreno, que realmente lo quiero felicitar públicamente, porque no solamente han fortalecido el sistema local de salud, sino también vienen reduciendo y expresando en indicadores sensibles para toda la comunidad, como es la reducción de la mortalidad materna, la reducción de la mortalidad infantil. Así que los quiero felicitar públicamente, porque es un trabajo muy sólido, muy fuerte, y que está en sintonía con las políticas que ha diseñado el gobernador Scioli, de trabajar para reducir fundamentalmente la mortalidad infantil y materna en la provincia de Buenos Aires. Y de paso, viene bien decir que la provincia de Buenos Aires tiene el registro más bajo de toda su historia en mortalidad infantil. Y es el deseo del gobernador de seguir trabajando para que cuando finalice su mandato pueda tener un dígito de mortalidad infantil en la provincia y el más bajo posible. Y es un trabajo de todos. Y esta unidad sanitaria, por eso pone en marcha, justamente está vinculado a eso, a más vacunas, a más control del embarazo, a más control del niño sano, a más controles según el grupo etario por calendario, a más salud para este maravilloso barrio. Así que la verdad, nos sentimos muy conformes de poder instalar esta estrategia, que es la de la atención primaria de la salud, con el objetivo de tener a nuestra población cada día más sana. Como ya lo decía Ramón Carrillo, hace 65 años, de que la medicina moderna se tiene que encargar del hombre sano. Por eso también nos encargamos de estos niños que vienen desarrollando un plan de vacunación con más del 90% de porcentaje vacunacional en nuestra provincia, que nos llena sinceramente orgullo. Gracias, gobernador, por todo lo que hace por la salud pública en la provincia, y para mí nos gusta acompañar a todos estos hombres que tienen la misma responsabilidad en el diseño de esta política. Muchas gracias. Palabras habituales que se generan en la estancia de corte de cinta, ¿no? Cuando se inaugura, comienzan a manifestar esto que escuchábamos, similar a lo que sucedió en el barrio Loma de Casasco con el jardín, ¿no? Donde se hablaba de la importancia de la educación, y luego sabemos lo que sucedió semanas después, tuvieron que cerrar las puertas por inconvenientes edilicios. Tampoco mala onda. No, inauguraron. Vamos a recordar nada más. Hay que recordar. Esperemos que no pase lo mismo con esta unidad sanitaria. Estuvo presente Andrés Arregui en el lugar. Estuvo presente Andrés Arregui. Sí, se ven las fotos. También, si a alguien le interesa poder conectarse a internet, ingresar a la página de la municipalidad, hay un álbum de fotos con la presencia de el gobernador, el ministro de salud, el actual intendente y el ex intendente, estamos hablando de Andrés Arregui. Están cortando la cinta allí de la nueva unidad sanitaria, un día de festejos, y se escuchaba también en la voz de los funcionarios que estaban presentes. Así es, y vamos a estar escuchando ahora la palabra de Daniel Scioli, quien tuvo la tijera en la mano y con muy buena onda, con instancias de generar esto, dijo: yo tengo la tijera y corto así. Gracias a todos los vecinos, a los chicos, a los docentes, a sus padres, y especialmente a vos, Mariano y Andrés, que son la más clara expresión de la ventaja de la continuidad de los cambios que ustedes han apoyado para que sigamos adelante junto a nuestra presidenta, junto al intendente Mariano Hues y nosotros de la provincia, trayendo más soluciones al rincón de cada barrio, al corazón de cada familia y con un tema esencial como es la salud. Me decía recién Diana, la flamante directora de esta unidad sanitaria 40, las dificultades que tenían los vecinos de aquí del barrio Villanueva, que tenían que ir más de 20 cuadras para llegar a la unidad sanitaria del barrio Fortuna o tener que llegar al hospital Mariano y Luciano de la Vega. De esto se trata, esta descentralización del sistema de salud, acercar a ustedes, queridos vecinos, la posibilidad que puedan resolver problemas en esta unidad que recién hemos recorrido junto a Mariano, el ministro Coria, cada una de las especialidades con profesionales al frente de cada una de ellas, que me decía recién cómo han resuelto más de 100 consultas, fundamentalmente de jóvenes con distintas problemáticas: pediatría, clínica en general, ginecología, odontología, en fin, todos los que ustedes ante la duda no duden, acérquense para poder realizar todo tipo de consultas. Pero nuestra visión de la salud es integral, por eso trabajamos mucho en la prevención, y hace a la prevención y hace a la salud servicios esenciales como es el acceso a agua potable y la cloaca, que Mariano viene luchando y peleando mucho para que llegue también a este barrio como corresponde y como lo estamos extendiendo a distintos barrios y municipios en el conurbano, gracias al programa de AISA. Hoy mismo vamos a estar con nuestra presidenta a la tarde avanzando en la planta de Paraná de las Palmas y la planta de Quilmes, porque esto hace también a lograr un ámbito mucho más saludable, como las políticas ambientales, cuando cerramos basurales, cuando limpiamos arroyos, cuando avanzamos en la reforestación. Estamos contrarrestando algo que Moreno lo ha sufrido, y bueno, nuevamente mi reconocimiento a los voluntarios, al espíritu solidario, a todas las familias que sacaron tiempo a su trabajo, a volcarlo con un profundo amor y tenderle la mano al vecino que había sido perjudicado, damnificado por ese temporal sin precedentes. Bueno, ya escuchábamos a Daniel Scioli el día martes en Villanueva. Sí, y reconoce el gobernador de la provincia de Buenos Aires el cambio en la continuidad, que lo expresan a Regui y Mariano West, 20 años de gestión aproximadamente. Uh-huh. Estas palabras que también se escuchan frecuentemente en los discursos, la renovación, los cambios, pero creo que Scioli lo plasmó claramente, el cambio en la continuidad. Si estaba quiere... ahí Mariano Güez y Andrés Arregui. Exacto, Andrés Arregui sin barbas, por cierto, en su nuevo aspecto físico, diputado nacional. Diputado nacional. Seguimos en Recorte Informativo, esto es lo que pasaba en la semana, la inauguración de la unidad sanitaria 40 en Villanueva. Teníamos algunos inconvenientes de origen de la fuente, por eso había interferencias, pero si usted quiere escuchar, postee ahí el sitio de la Municipalidad de Moreno y tendrá la palabra de Mariano Güez, el intendente, recién ahí, fresquito, colgando los videos de la unidad sanitaria 40, inaugurada el día martes. 11 de la mañana, 2 minutos, tanda de la hora y volvemos. No entiendo tu pregunta, los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales.

¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Está en línea ya Gladys Villalba, que es referente de esta ONG de Razonar. Hace ya un tiempo, cerca de 4 meses, se había denunciado lo que fue el desalojo. Ellos después se enteran, la denuncia también, de que no estaba el material de trabajo, o es decir, los informes de los años de trabajo que tiene esta ONG, que trabaja lo que es violencia de género, derechos humanos. Está Villalba en línea. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Cintia. Bueno, ¿qué pasó en este tiempo? Ustedes venían reclamando, nosotros asistimos a las actividades, hicimos la cobertura cuando se denunció este accionar, que también tiene, por supuesto, rasgos políticos, y ustedes hablaban de esto que nos llamaba la atención, y era la ausencia de los legajos de las personas que pasaron por esta institución. Sí, mirá, bueno, como es de público conocimiento, el 23 de diciembre, alrededor del mediodía, hicieron el... o sea, ellos realizaron un desalojo, ¿no? La gente de la municipalidad, con una orden que se consiguieron, pensá que es raro que un 23 de diciembre, en víspera de Navidad y cerca del mediodía, se pueda hacer un desalojo, ¿no? Que le llevó horas además, o sea, que estuvieron trabajando en horario de asueto, porque después del mediodía, el 23 ya era asueto. Así que nosotros nos enteramos 2 semanas después, porque nos habíamos tomado 2 semanas de receso, y que cuando fuimos a la oficina, como de costumbre, nos encontramos que no solamente no estaban cerrados, sino que después, bueno, hicimos la denuncia de que faltaban todas nuestras cosas, y bueno, después nos enteramos que la municipalidad tenía todo incautado en un obrador, ¿no? En Paso del Rey, en un obrador municipal. Cuando hablamos de un obrador, para mí es, no es un predio cerrado, no tengo idea de cómo ni dónde estuvieron las cosas, que no solamente estuvieron todos los legajos de las personas, de las casi 20.000 familias que fueron asistidas durante estos más de 12 años, sino que también todos los mobiliarios, incluso la computadora donde nosotros teníamos todos los registros y la base de datos de la institución, ¿no? A partir de esto, nosotros preguntamos en aquella ocasión cuál iba a ser la exigencia de ustedes hacia el gobierno municipal para devolverle esta documentación. ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Mira, ¿hicieron nosotros presentaciones legales? ¿Exigieron hablar con el intendente? Mira, nosotros llamamos en varias ocasiones al despacho del intendente para que nos den una entrevista. Primero porque nos parecía necesario, digo, de hablar con el intendente municipal para que tenga en cuenta, por si no conocía la institución, para que tuviera en cuenta qué tipo de actividades realizábamos y demás, y que nos parecía que en esta época donde se habla de derechos humanos, desalojar a una organización de derechos humanos sin darle otra posibilidad, nos parecía de nos merecíamos nosotros tener una charla, digo, una conversación donde pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, insistimos en varias ocasiones, no obtuvimos esa entrevista, ya pasaron más de 4 meses. Sí hicimos una presentación judicial hace 3 semanas, nos presentamos en Mercedes, estuvimos hablando con el juez y demás, y pedimos que nos restituyeran todas las pertenencias. E incluso ahora el juez determinó, porque yo te digo, el desalojo es provisorio del lugar, o sea que todavía no está terminado el caso. Uh-huh. Nosotros en los próximos 30 días tenemos que presentar testigos en la causa de que la organización efectivamente cumplía un rol fundamental en la sociedad, dentro de esta comunidad principalmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o sea que la causa no está cerrada, pero hicimos presión en todos los ámbitos, desde los medios de comunicación, que le estamos muy agradecidos porque nos cubrieron en todo momento, y también desde lo político, también desde lo judicial, o sea que de alguna manera hemos tenido o hemos intentado acercarlo desde varios lugares, ¿no? Desde lo administrativo, que no tuvimos respuesta, bueno, a través de los medios, que me imagino que sí debe estar enterado el intendente cuál es el rol de nuestra institución, y bueno, hemos tenido apoyo de no solamente de partidos políticos, sino también de muchas organizaciones sociales, no solo de Moreno, sino a nivel provincial, nacional, incluso tenemos adhesiones a nivel internacional. Gladys Villalba, Fernando Ochoa, la saluda, buenos días. Buenos días, Fernando. La escucho atentamente y la pregunta se desprende de sus palabras. ¿Está trabajando la organización Razonar? ¿Cómo lo está haciendo después de ese 23 de diciembre? Mira, nosotros todos los días recibimos 2 o 3 llamadas y gente que nos viene a buscar. Ustedes saben de que, bueno, nosotros también tenemos una radio comunitaria que también depende de la ONG. Y la gente se acerca a la radio a pedir ayuda derivada por otras instituciones o del boca en boca, ¿no? Todos los días tenemos 2 o 3 casos, eso que no estamos haciendo ningún tipo de promoción ni de difusión porque, bueno, es muy limitado lo que podemos hacer, más que asesorar y derivar. Para que tengas idea y que además ustedes esto lo pueden verificar, hace 2 días... hubo un hecho muy grave en Moreno. Una chica de La Perla fue violada en el trayecto de su casa a la escuela. Fue levantada en un auto por 3 personas y la violaron. Ese fue una situación en que fueron a la comisaría primera de Moreno y no le tomaron la denuncia. Bueno, a través de nuestra intervención y asesoramiento, ahora el caso lo tiene la UFI de la doctora Pontecorvo. Otro caso de ayer, así te tiro casos muy graves, ¿no? Un caso de ayer, una chiquita de Villanueva que fue brutalmente golpeada por su mamá, una beba de 17 meses, que también fueron a la comisaría, no les tomaron la denuncia a la familia, fueron a la unidad sanitaria, no les dieron ningún tipo de respuesta, cuando en realidad llega una niña golpeada, a cualquier institución deberían intervenir, aunque sea de oficio. ¿Qué unidad sanitaria fue? La de La Fortuna. La Fortuna. Sí. Y así que de la salita a La Fortuna la derivaron a la radio y ayer estuvimos de las 3 de la tarde hasta anoche, las 10 de la noche, asesorando y asistiendo a esta situación. Estuvimos en la comisaría donde pedimos que a esta mamá, antes de ser detenida, sea de alguna manera primero chequeada por salud mental, porque pensábamos de que era una mamá que estaba en problemas graves de salud y que una llevar presa a una mujer en esa situación no va a resolver absolutamente nada, digo, ¿no? Así que, bueno, seguramente hoy vamos a estar en contacto porque la iba a ver un psiquiatra a la mamá, la nena fue derivada al hospital de Rodríguez, donde se le efectuaron seguramente la pericia del forense, donde se iba a demostrar que la nena, te digo, estaba totalmente llena de moretones, por donde la mires. Tenía un ojito hinchado, una marca en la cara. La mamá le había pegado con un cable de UCB y tenía la marca de la punta del UCB en todo el cuerpo. Digo, esas cuestiones donde tiene que estar el Estado presente, hacía 2 días que esta familia estaba recorriendo instituciones y no había tenido una respuesta. Bueno, ayer desde Razonar, como podemos, se la hemos dado. En este trabajo de cómo podemos, usted mencionaba que fue imposible hablar con el intendente Mariano Hues. ¿Hablaron con algún funcionario del Poder Municipal, del Ejecutivo, o por ejemplo con algún funcionario de Derechos Humanos, con Miguel Fernández, con alguien respecto a esto que usted está señalando? Mira, en realidad no. Solamente un concejal nos llamó y se puso a disposición, pero fue solo eso. Que nobleza obliga, lo tengo que decir, que fue Walter Festa, y tampoco, bueno, con la promesa de reunirnos y ver desde qué lugar podían intervenir para concejal y jefe del ANSES. ¿Cómo? Concejal y jefe del ANSES. Pero es Walter Festa, porque también recuerdo, Gladys, cuando fuimos a hablar con vos, y aquel en enero, febrero, nos enterábamos de que habían, cuando ingresaron al lugar, esto está en el cruce Castelar, había carteles con la imagen de Walter Festa y Cristina Fernández Kirchner. Más precisamente el llamado de Festa fue para pedir disculpas, que no estaba enterado, que no había sido él, que no sabía que había pasado eso y se había puesto a disposición, pero no pasó de eso, digo. Es verdad. La oficina, cuando la desalojaron, antes de retirarse, seguramente con la persona de la justicia, inclusive ahí, empapelaron todo el frente de la ONG, que solamente lo podían hacer con las persianas levantadas, o sea que estaba el oficial de justicia en ese momento, y había afiches de Festa con Cristina, Cristina con Mariano Güez, y bueno. O sea que Festa lo que hace es desvincularse él de esta acción. Exactamente. Que él no tiene nada que ver. Es lo que nos manifestó en un llamado. Bien. Ante esta situación, que sabemos que las historias de violencia se repiten continuamente, pero también ustedes hicieron presentaciones ante la justicia, denunciando esto que decíamos al principio, que es el secuestro, no tienen los elementos de trabajo. Uno de ellos, fundamental, que es el archivo en donde está cada uno de los casos. ¿Le van a devolver esto? ¿Hubo información en este último tiempo? ¿Qué podemos decirle a los oyentes de la 90.1? Mira, la promesa, ayer llamaron de legales de la Municipalidad de Moreno, diciéndonos de que ellos tenían un camión a disposición, porque lo que nosotros pedimos en el último oficio que presentamos hace 2 semanas o 3 en la justicia de Mercedes fue que nos restituyeran con urgencia todos nuestros elementos, ellos y los mobiliarios y sobre todo los legajos y los archivos que tenemos de las familias de no solo de Trujuy, sino de localidades aledañas. A partir de eso el juez ordenó que se nos restituyera nos llamaron de que ellos nos iban a alcanzar en el lugar que nosotros determináramos las cosas, ¿no? La realidad es que no tenemos dónde poner las cosas. Ahora vamos a amontonar todas las cosas en un local que no era la idea que estuvieran ahí las cosas de razonar, que es un local partidario, pero bueno, no tenemos otro lugar donde ponerlas, y no significa tampoco de que vayamos a asistir o atender desde ese lugar, primero porque no, el espacio no es adecuado, no es digno que las familias sean asistidas mal, ya tienen ellos, sufren violencia como para también desde la institución violentarla más, ¿no? Y con relación a los legajos, la verdad, y incluso los mobiliarios, no sabemos en qué situación serán de vuelta, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es un comunicado, seguramente disculpándonos con todas las familias, que si llega a trascender alguna información es ajena a nuestra voluntad, y por supuesto que vamos a culpar tanto al juez Acuña, quien ordenó el desalojo, y que el municipio realmente es medio loco de que la justicia, en donde hay un problema entre dos partes, le ordene a la parte contraria que se lleve todas las pertenencias de la otra parte, ¿no? Yo es la primera vez, mira que he escuchado muchos fallos, pero es la primera vez que escucho esto. Generalmente es la justicia que dispone de un espacio y te guarda o pone al cuidado de las cosas, y no es que se la da a una de las partes. Pero bueno, te vuelvo a decir, se pedirá disculpa a la familia, que esto es ajeno a la voluntad nuestra, y que vamos a responsabilizar tanto a Mariano Güez, que es el intendente municipal y responsable de cualquier situación en el distrito, y al juez Acuña, quien fue que lo ordenó, ¿no? Nadie sabe, no hay, pero Villalba, nadie sabe cómo o qué pasó con esa información, cómo se utilizó, qué pasó con esa información en casi 4 meses. Desconocemos cuál es la, en qué situación están las cosas, y desconocemos si 4 meses es un tiempo suficiente como para hacer lo que uno quiera, y más un municipio, ¿no? Ustedes tendrían los documentos y los muebles hoy al mediodía, hoy a la tarde. 12:30, sí, nosotros incluso queríamos invitar a los medios para que se hagan presente, porque realmente es una demostración, más allá de que uno lo puede ver, qué buenos que son, nos van a alcanzar con los camiones de la municipalidad y nos ponen personal del municipio para que nos restituyan las cosas, ¿no? Pero la verdad que la lectura que yo le doy es que es vergonzoso poder mostrar de que el municipio es quien tenía todas las cosas, ¿no? Es una muestra más de que ellos van a quedar, digamos, en evidencia, de que realmente lo que decíamos nosotros, que tenían nuestras cosas incautadas, era verdad. O sea que si los invito a ustedes, que si quieren venir, de alguna manera nos van a servir como veedores de las cosas que nos van a devolver, en qué condiciones nos van a devolver las cosas, y que además van a tener la certeza de que era el municipio que las tenía. Gladys Villalba, te agradezco muchísimo la comunicación y la información de darle esto, comunicarle a los oyentes de la 90.1 lo que está pasando con la ONG Razonar y la preocupación, clara preocupación por esta información que estuvo circulando, no sabemos por dónde, no sabemos si estuvo circulando, y pensar pura y exclusivamente en las personas que sufren continuamente de esta violencia. Y se ve claramente acá como también son violentadas institucionalmente. Sí, son violentadas una vez más, realmente. Y acá hacemos cargo nuevamente al municipio de Moreno y principalmente a su intendente Mariano Hues. Gladys Villalba, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Fernando. Bueno, ahí escuchábamos a Gladys Villalba explicando lo que sucedió después de ese 23 de diciembre. Una constante instancia administrativa, presentaciones en la justicia para que se devuelvan estos documentos, que son la documentación del trabajo que viene realizando la ONG Razonar. Sí, nosotros hacíamos la cobertura en enero de lo que estaba pasando. Teníamos también y compartimos con los oyentes la orden que había, que era del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 5 de Mercedes, quien estaba a cargo de esto, era el doctor Carlos Miguel Acuña, que dispuso esta medida en la causa que fue caratulada Municipalidad de Moreno contra Grasso Daniel y otra sobre rescisión de contrato. Este espacio que fue ocupado por la ONG Razonar, que en primera instancia era un espacio de la Municipalidad de Moreno, que habría alquilado la Municipalidad de Moreno, luego permanecen en el lugar Razonar haciendo un trabajo territorial, como se conoce, de esta institución, y a partir de los pedidos continuos que se solicitaron, y esto también lo decía tanto Daniel Grasso, lo hizo público, quien es el compañero de Gladys Villalba y también lleva adelante la radio FM Ciudad de Trujuy, como Gladys Villalba misma la solicitó al intendente, escuchamos audios de, estoy hablando del intendente Andrés Arregui, de un espacio para seguir funcionando, para que Razonar siga trabajando en la zona de Trujuy. Esto no fue otorgado. Lo que sucede es que luego de la asunción de Mariano Hues en su cargo, se toma esta decisión, firmada entonces a cargo del doctor Carlos Miguel Acuña. La carátula dice Municipalidad de Moreno contra Grasso Daniel y otra sobre rescisión de contrato. Y es lo que justamente se manifestó en aquella ocasión. Nosotros hacíamos la cobertura de este hecho en enero, fines de enero. Luego se realizó una conferencia de prensa en donde estuvieron presentes organizaciones sociales y políticas acompañando a Razonar. Hay que decir, Gladys Villalba, con una fuerte participación también en lo que fue la campaña del Frente Amplio Progresista, y esto que se conoce en el día de hoy, que es que volvería la documentación, se le devolvería, se le comunicó esto a través de legales, y hoy, 12:30 horas, estarían en el lugar en un camión, junto con los muebles y la documentación. ¿Y qué pasó en estos 4 meses? Es la gran incógnita. Gran pregunta sin respuesta, por lo menos hasta ahora, en estos momentos. Continuamos nosotros aquí en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ni caliente. mates este mediodía, nena. Saben que no deben volver a atrás.

y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Último bloque del programa de hoy, vamos a escuchar la palabra del doctor Campion, que es forma parte también del Colegio de Abogados, habló en varias oportunidades con nosotros, y en este caso para dar información acerca de estas novedades que se escuchaban cuando anunciábamos el programa en los adelantos. Habrá dos juzgados de familias y dos juzgados civiles. Campion lo explica en una entrevista que hizo Rubén Bustamante, la escuchamos. Lo que sí decía con razón Radrizani era que Moreno tiene solo un juzgado de paz y otras provincias, muchas de las cuales han surgido presidente de la nación, tenían hasta Corte Suprema. La Rioja. Entonces, por ejemplo, da otros ejemplos también. La situación del juzgado es insostenible, pero podemos dar algunas buenas noticias. ¿Cuáles? Y que muy próximamente se van a instalar dos juzgados civiles y dos juzgados de familia. ¿Próximamente qué es? Porque esto ya viene atrasado. Bueno, sí, Viene muy atrasado. No, pero ya por lo menos está designada la terna de los jueces que van a ocupar uno de los juzgados civiles. Y de una conversación con el doctor Lescano surgió que posiblemente el segundo juzgado civil esté a cargo de él provisoriamente hasta que se nombre el otro juez. Por lo tanto, es un cambio muy importante y además se supone que se va a poder utilizar, que este es uno de los problemas a veces, el problema edilicio, se va a poder utilizar el edificio actual del juzgado Paletrado. La otra noticia es que la semana pasada se conoció dos ternas, o una sexterna, como uno quiera decirle, las seis postulantes que podrían ocupar los dos juzgados de familia. Esto es un gran avance y digamos que todo el área civil estaría cubierta. No es lo ideal, no van a sobrar juzgados, pero va a haber un cambio muy grande en la prestación de justicia. Entonces tenemos dos civiles y dos de familia. Claro. Bueno, ya estábamos escuchando la palabra de Carlos Campion explicando estos juzgados que se están creando y también la posición histórica que señalaba Campion del juez de paz, el ex juez de paz, Juan Francisco Radrizani. Recién llegaba una compañera y nos preguntaba, bueno, ¿dónde funcionaría en esto? Campion da también datos acerca de esto, explica que los dos juzgados civiles pueden funcionar en el edificio del juzgado de paz, allí donde trabajaba Radrizani también, y señala que lo más burocrático de la Corte de la Provincia es el área de arquitectura, es decir, ¿qué va a pasar con los juzgados de familias? Bueno, hay que esperar los trámites, más trámites y más trámites. No depende del colegio ni depende de las autoridades locales. Lo que pasa es que la experiencia ha demostrado que una de las trabas es la cuestión del edificio, que en este caso podría estar más o menos avanzada. Entonces creo que no va a haber excusas para la Corte en el sentido de seguir dilatando como ocurrió, por ejemplo, con el Tribunal de Trabajo. ¿Ya está el edificio? El edificio sería el juzgado de paz. El juzgado de paz, o sea, así que funcionaría. Los arquitectos de la Corte consideran que podrían estar los dos civiles. Los dos civiles. Claro. ¿Y los dos de familia? Y los dos de familia, no hay un edificio determinado, pero hay varios edificios que se tienen en cuenta porque actualmente lo que está estudiando la Corte es dónde se va a instalar el Tribunal de Trabajo. Ya incluso creo que hay un precontrato de algunos edificios en Moreno para que se puedan instalar, y también supongo que estarán previendo la posibilidad del Tribunal de Familia. ¿No es una falacia decir que la Corte está estudiando cuando por derecho adquirido Moreno, bueno, debería tener un departamento? La Corte tiene una gran burocracia. Uno de los sectores más burocráticos es justamente el sector de arquitectura, el que tiene que definir los lugares y las condiciones de los lugares donde se instalan los juzgados. Esto es una cosa que, bueno, habría que estudiarla más a fondo. Bueno, ahí hablaba Campion de la instancia burocrática, instancias burocráticas que se traducen en todos los estamentos y que generan esto que también yo lo hablaba con la directora de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno, Norma López, respecto a esta violencia institucional que se genera, ¿no? En aquel momento recordábamos el accionar del juzgado de paz a cargo de Juan Francisco Radrizani, y también la presencia en el acto oficial donde Norma López decía, bueno, ya no lo es, ya no es juez, pero eso está sucediendo aquí en esta creación de estas instancias judiciales y los problemas burocráticos que señalaba Campion. En el próximo audio Campion va a hablar de el paro de los trabajadores en el ámbito judicial. Hay que informar también que los medios de la provincia de Buenos Aires están dando como dato que continúa la media fuerza en el día de hoy, pero que el gobierno de Daniel Scioli podría disponer el cese del conflicto a través de la disposición del Ministerio de Trabajo dictando la conciliación obligatoria. El gremio que reclama como punto principal la restitución del sistema de porcentualidad que ataba los salarios de los empleados a los de los jueces de la Corte. Vamos a ver qué pasa con esto. Sigue el conflicto en materia de los trabajadores judiciales y los reclamos que llevan adelante. Siempre se utiliza esta metodología, ¿no? El Ministerio de Trabajo, la conciliación obligatoria, buscar que se enfríe un poco la situación. Si no se llega a la instancia de conciliación obligatoria, se menciona por parte de los trabajadores que el día lunes seguirán con las medidas y el día martes habrá una asamblea. Exactamente. Vamos a escuchar a Campion, que habla sobre el paro de judiciales y explica cuánto gana un miembro de la Corte Suprema de Justicia Provincial, entre 60 y 70 mil pesos. Tuve oportunidad de reunirme con representantes de la Asociación Judicial bonaerense que trabajan en el Juzgado de Paz de Moreno y de Rodríguez. Hicimos una reunión en el colegio. Yo les planteé, en primer lugar, porque hay letrados que han hecho manifestaciones muy duras en contra del paro judicial, y les expliqué también que el caso de la huelga, sobre todo en el caso de servicios públicos, generalmente está dirigida a un sector y afecta a un sector que no es el empleador directo y no es el que puede solucionar el problema. En esa oportunidad nosotros habíamos hablado de plantear un recurso de amparo, porque hace más de 30 días. Es interesante que Clarín ahora se ocupe, porque los medios nacionales parecen ignorar esta situación, y a veces a uno le cuesta explicar al cliente la demora producto de que hace más de un mes que no se dicta una resolución ni se pueden recibir escritos, ni siquiera se podían recibir los escritos para que se resuelvan posteriormente. Entonces, hubo otros colegios que también pensaron la idea del amparo. Bueno, el Colegio de Provincia, su conjunto, planteó un recurso de amparo y la Corte ha querido solucionar esto exigiendo la recepción de los escritos, incluso obligando a los jueces, a los secretarios y otros funcionarios del Poder Judicial que se ocupen de aquello que tienen que hacer los empleados, y que si no lo hacen es casi imposible que la justicia... Es una metáfora de la realidad, claro, esto de que el judicial no pueda presentar un recurso, ¿no? Es impactante. Entonces, nosotros le sugerimos a la Asociación Judicial bonaerense que presentaran también un recurso de amparo. Creo que han tenido alguna experiencia, pero el gobierno provincial, porque no solamente es la Corte la que tiene que hacerse cargo de esto, es como que está dilatando la situación, porque yo la impresión que recibí de esa reunión es que por lo menos pretendían tener algún tipo de entrevista donde se les diera una posibilidad en el tiempo de aplicar el porcentual. Eso lo que plantean es ¿qué es el porcentual? Para que se llama también ley de enganche, es decir, que los porcentuales, como por ejemplo la Corte, que ellos calculan que los miembros de la Corte deben ganar 60 o 70 mil pesos. Por 60 mes. O 70 mil. Sí, eso es lo que plantean. Yo no tengo la cifra exacta. Pero si le aumentan un 20%. Por ahí es poco lo que está. Claro, es poco. 60, le aumentan un 20%, 000. Ese 20% también le aumenta a un empleado que está ganando 3 mil pesos. Esto que mencionaba Capio también se puede leer en algunos portales, uh-huh. Cuando se puede entrar incluso a la asociación que nuclea a los trabajadores, estamos hablando de la Asociación Judicial Bonaerense, allí en internet se observa las declaraciones de Hugo Blasco, que es secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, uh-huh. Que menciona justamente esto de la porcentualidad y hablar de si tiene un aumento del 20%, bueno, que los trabajadores tengan ese aumento del 20%, como lo explica Campion también, y muestra claramente las dificultades que genera la obra en materia de justicia, realizar los trámites y la falta de decisión política de solucionar el conflicto. Sí, aquí lo que se menciona en el diario La Prensa, que tenemos abierto uno de los portales, es los trabajadores del Poder Judicial bonaerense reclaman la rehabilitación de ese régimen conocido como de enganche, que les permitiría obtener mejoras salariales en proporción con los aumentos que perciben los ministros de la Corte Provincial, pero el gobierno afirma que no cuenta con fondos como para aplicarlo. Estamos hablando del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que justamente días atrás nuestro compañero Rubén Bustamante realizaba una entrevista que reflejaba la situación económica de la provincia. ¿Qué es lo que dijo Cuartango, Oscar Cuartango, que es el ministro de Trabajo, en el día de ayer a medios de la provincia? Persistiremos en la instancia del diálogo porque la negociación es la única vía para resolver el conflicto. Y también manifestó, acordamos tener una nueva instancia de diálogo en ese ámbito. Mientras tanto se esperan nuevas medidas, hoy se está cumpliendo y para el lunes esto se podría ampliar ya. Más de un mes, dijo Campion, que lleva este conflicto y que dificulta claramente los trámites que se tienen que realizar, pero muestra la falta de respuesta por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si no me equivoco, tenemos todavía una apreciación más del doctor Campion, así que la escuchamos con pregunta incorporada sobre el paro de los trabajadores judiciales que estábamos señalando. Sí, nosotros creo que fuimos muy claros en decir que respetamos el derecho de huelga, fundamentalmente. Uh-huh. Creemos que a veces no tiene efecto la medida de fuerza porque afecta a la gente y no a los que deben. Es inocua. Claro, porque la Corte, sí, los miembros de la Corte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, siguen cobrando sus sueldos y se dan sus aumentos. Ahora, la gente que tiene un conflicto, que tiene un problema, porque no es solamente un problema de los abogados, que no podemos ejercer la profesión, es un problema de la gente que representamos. No, es un problema que no se está proveyendo, o sea, justicia. No hay justicia. Por eso. No hay justicia en la provincia de Buenos Aires. Ahora, hilo se corta por. Y también es esto, los trabajadores decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Claro, claro. ¿No? Y la última pregunta, en esto que mencionó como noticias positivas, ¿es este año? Yo reitero porque estoy tan interesado como usted, como tanto morenense, de que esto se cumpla, porque nos están faltando respeto y es una injusticia que los morenenses tengamos que casi rogar tener lo que ya está, por lo menos escrito. Escrito está, la ley, ¿no? Claro. Es para este año. Yo calculo, normalmente, ante ya definido quiénes son los postulantes, queda en manos del ministro de Justicia, del doctor Casal y del gobernador, porque ya pasaron por todos los demás filtros, elevar el pliego para designar quién va a ser el juez, nada más. Aquí entonces la palabra de Campion, forma parte del Colegio de Abogados Moreno y explicando cuál es la postura en relación al paro y también las dificultades que esto genera. respetando el derecho a huelga que tienen los trabajadores ante esto que están reclamando. Hablando de los trabajadores, vamos a intentar que en estos 5 minutos que restan del programa del día de hoy poder hablar con los trabajadores de Meca de Castelar, que están realizando una medida de fuerza, y también hacer lectura de una información que nos llega desde Mendoza por ANRED de un caso más de gatillo fácil. Estaremos también tratando esto en lo que resta de recorte informativo del día de hoy. Que está vinculado con la editorial que hacíamos hoy, es ampliar esto que mencionábamos a través de un texto que leíamos de la cantidad de muertes en Mendoza por abuso policial, violencia institucional y gatillo fácil. Bueno, hay un material para compartir que lo publicó ANRED de un medio de comunicación alternativo audiovisual, y eso es lo que nos queda para compartir en estos pocos minutos de recorte informativo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Bueno, vamos a escuchar entonces el trabajo de Giramundo TV Comunitaria, es canal 34 de Mendoza, donde va a desarrollar a través del trabajo periodístico lo que sucedió en la madrugada del sábado 5 de mayo de 2012 en el barrio Palumbo de Godoy Cruz, donde fue asesinado por la policía provincial Franco Díaz, de 19 años. Familiares y amigos realizaron una marcha para exigir justicia. Estuvo presente Giramundo TV Comunitaria, canal 34 de Mendoza, y realizó la recolección de audios de esta forma. Estamos con Guillermo, vos sos parte, o sea, sos de la familia donde, de la casa donde pasó el hecho. ¿Qué es lo que estaban festejando? ¿Quiénes festejaban? Los 18 de una vez. ¿Y Franco era amigo o lo habían invitado? No, si lo conocíamos, había ido a fiestas anteriores también. Y la policía, bueno, cayó y nos dijeron que cortáramos la música. Cortamos la música y nos dijeron que si no sacamos toda la gente afuera en 10 minutos que se iba a repoder. Nosotros no la sacamos a la gente y se nos pusieron en la esquina con las itacas y después llamaron a refuerzos y nos empezaron a tirar bala de goma. Cuando nos empiezan a tirar bala de goma sale mi papá a querer aclarar las cosas y ahí recibe un impacto en la frente. Después de eso, bueno, mi papá se mete para adentro, seguían tirando y vienen dos policías y empiezan a empujar la puerta. En una vez estaba Franco así, estaba queriendo cerrar la puerta y tanto policía que eran la empujaron para adentro. Y ahí le disparó a quemarropa, le dio en el mentón y le salió por la nuca. ¿Por qué crees que la policía tiene esa actitud en una fiesta que es una fiesta privada, un cumpleaños particular? Es que no sé, para mí está todo replaneado porque llevó al hospital también y todos habían, los policías decían que era un ajuste de cuenta. Y nada que ver, si nosotros lo estábamos pasando re bien, todo ahí adentro. Estamos con Fabiana, hermana de Franco Díaz. Bueno, queríamos saber, ya de por todos lados salió los hechos, cómo sucedieron, pero queríamos saber qué siente la familia en este momento y teniendo en cuenta que no es la única, la primera vez que pasa algo así en Mendoza, que la policía tiene esa actitud contra los chicos de los barrios en general. No pasa eso en la ciudad ni en otros barrios de la ciudad de Mendoza. No, patotero totalmente. No puede ser que por un cumpleaños y por una denuncia de ruidos molestos ingresen baleando y matando a gente. Eso no es imposible. Más allá de la reunión que tuvieron con el ministro, ¿creen que que se hace justicia solamente con que esta persona, el asesino, esté en la cárcel? ¿O creo que la justicia tiene que ir más allá en otra situación? Sí, tiene que cambiar totalmente, evaluar bien a los policías, los que ingresan, a los que no. La policía corrupta, muy corrupta. No se puede confiar. La policía es para cuidar a la ciudadanía, no para matar. Bueno, ya escuchábamos el trabajo realizado por Giramundo TV Comunitaria, canal 34 de Mendoza, donde relataban lo que se dio en la madrugada del sábado 5 de mayo de 2012 en el barrio Palumbo de Godoy Cruz, donde fue asesinado por la policía provincial Franco Díaz, 19 años. Familiares y amigos realizaron esta marcha. En los audios podíamos encontrar que el joven se encontraba en una fiesta cuando llegó la policía y le dispararon a quemarropa. Amigos y familiares realizaron una marcha por las calles de la ciudad de Mendoza exigiendo justicia por el asesinato de Franco Díaz, y ahí escuchábamos el trabajo realizado por Gira Mundo TV Comunitaria, Canal 34. Te mencionábamos que se está realizando una medida de fuerza por parte de los trabajadores de MECA en Castelar, así que vamos a estar ya buscando la comunicación telefónica donde se encuentra uno de los trabajadores que estuvo aquí en los estudios de la 90.1 para hablar con nosotros y contarnos la situación que están viviendo en estos momentos. Si no me confundo, está Ramón Acuña en línea. Ramón, Fernando Choa, te saluda. Buenos días. Sí, buen día, Fernando. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? ¿Están llevando adelante el corte? Sí, en estos momentos los trabajadores de MECA Castelar, junto a los de Bosch, RBI, estamos realizando un corte total de Avenida Vergara, justo en la intersección con el puente Levenson, y bueno, estamos reclamando una solución a una situación crítica que tenemos. Hace 3 meses y medio que no cobramos los sueldos, somos 100 familias que no tenemos para alimentarnos, y todo esto es el producto de una quiebra fraudulenta que quieren llevar a cabo. Acá hubo empresarios muy responsables, Horacio Berté, Aldo Pignanelli, un economista que se jacta de ofrecer soluciones en los medios y, uh-huh. y lo único que ha hecho fue fundir una empresa de 100 trabajadores. Nosotros lo que estamos reclamando acá es una intervención más fuerte por parte del Estado y del sindicato, porque desde hace un año y medio estamos hablando con Débora Giorgi, con Guillermo Moreno, con Caló, y no han ofrecido absolutamente ninguna solución concreta. Uh-huh. Nosotros estamos exigiendo para levantar... Hace 20 días que la fábrica está parada. Y desde el día jueves nosotros tenemos el control de los portones porque tememos un vaciamiento, que se lleven las máquinas y las cosas de oficina y que se cierre definitivamente nuestra fuente de trabajo. No lo vamos a permitir. En estos momentos están realizando esta medida de fuerza. ¿Cómo continúa la jornada en el día de hoy? ¿Dónde se piensan movilizar? ¿Van a buscar un diálogo en respecto a esto que estaba señalando? Nosotros permanentemente estamos abiertos al diálogo. Y queremos una solución porque somos trabajadores, nosotros no estamos acostumbrados ni a cortar rutas ni a ocupar fábricas. Nosotros queremos dinero para llevar a nuestra casa y que nuestras mujeres tengan para darle de comer a nuestros hijos. Este corte va a continuar por un par de horas más hasta que se acerquen medios importantes. Es muy importante esta entrevista para difundir esto. Y el plan de lucha va a continuar con medidas aún más drásticas porque estamos en una situación límite. Queremos que intervenga el Estado, que gestione una salida a una fábrica, a una industria estratégica como es la metalúrgica, y exigimos a Caló que llame a un congreso de delegados para apoyar la crisis que estamos teniendo tanto en MECA Castelar como en RBI Bosch, como en Indiel Prestolite, como en Argelite, como en muchas fábricas en Córdoba y en Rosario que están viviendo situaciones críticas. Ramón, la última pregunta, y te agradecemos la comunicación. Tenemos mucho retorno, no sé si podemos bajar un poco, pero ¿hay presencia policial? ¿Hubo algún tipo de conflicto o gendarmería en el lugar? No, hasta el momento no. Nosotros estamos a más o menos 400 metros del cruce de Vergara y acceso este, y así, ahí sí, arriba hay alrededor de 300 gendarmes, y abajo un par de celulares con un carro hidrante, que en forma intimidante pareciera que no se puede protestar en este país. Nosotros tenemos todo el derecho, no cuestionamos ni vamos a discutir la legitimidad de nuestra protesta. Nosotros no queremos ningún conflicto, digamos, como no pudimos ir para esa zona porque están ellos, elegimos cortar acá Vergara y Levenson. Muy bien, Ramón, estamos en contacto permanentemente ante cualquier información de último momento. Basta solo mandar un mensaje y estaremos llamando. Y el lunes ampliando toda la información de lo que está sucediendo en el día de hoy. Te agradecemos la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Ramón Acuña, entonces, trabajador de MECA, y se había emitido un comunicado donde se ha anunciado que hoy se iba a llevar adelante esta medida de fuerza, presencia de fuerzas represivas allí en el lugar, controlando la situación, como ellos lo manifiestan, y los trabajadores denunciando lo que está pasando en MECA Castelar. Tenemos una entrevista pendiente en donde Ramón Acuña, que ayer habló con nosotros y los compañeros también hablaron uh-huh. esta semana en esta radio, amplía un poco más cómo es toda esta vinculación, todo este entramado en donde se ve claramente la intención de la empresa y las dificultades, como siempre, que genera para los trabajadores. Así que estaremos ampliando esto el día lunes. Vuelvan a trabajar aunque no cobren, ¿no? Se le mencionaba por parte de la UON y la administración de MECA. Así que estaremos ampliando el día lunes, como bien lo señalaba Cintia Medina. Ya estamos ingresando al final del programa el día de hoy. Exactamente, 12 del mediodía y 4 minutos. Nosotros nos despedimos rápidamente porque estamos un poquito pasados. Operación técnica y puesta en el aire, Bernardo Tosi y el equipo informativo. Rubén Bustamante, Cintia Medina, Fernando Ochoa, Bernardo Tosi y ustedes que están del otro lado haciendo recorte informativo. Hasta lunes, que tenga buen fin de semana y los esperamos en la fiesta, en el churro. Ah, cierto, tenemos fiesta. Esta vez vamos a este bailar. Este fin de semana está hecha la convocatoria, así que los esperamos ahí para compartir, para poder hablar y para decir qué nos pasa fuera del ámbito de lo que es la radio, pero hablando siempre de aquellas cuestiones que nos interesan. Con buena onda. Con buena onda. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el lunes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.